perdonar, pero sí, que no salude, ¿no es cierto?, a tu colega, porque sí, sí, apuraron a no el contacto, ¿no es cierto?, pero el saludo para ambos desde aquí, donde se está viviendo ya horas prácticamente de mucha emoción y de mucha ansiedad también, sobre todo a nivel de los familiares de los 33 de Atacama, como se le ha denominado a los mineros, porque ya las informaciones que han trascendido desde la mina San José apuntan a que el rescate, que en un comienzo las autoridades ayer habían informado al ministro de Minería que se iniciaría a las 0 horas de mañana miércoles o las 24 horas de hoy martes, ya ha trascendido, y los canales nacionales que están reporteando allí en el terreno tienen en su pantalla la información que el rescate se adelantaría todavía en condicional para, a partir de las 20 horas. Se espera que al mediodía, como es habitual, el ministro de Minería dé a conocer el último informe oficial, que va a dar cuenta que ya ha terminado el fraguado de la base donde ha sido instalado el peinecillo que va a soportar el winche, y que posteriormente este va a ser el encargado de ir dando, ¿no es cierto?, el metraje, ir bajando la cápsula Fénix 1. Se ha indicado que una vez que esté terminada la instalación de todo este material, se van a hacer unas pruebas, 13, aproximadamente 3 descensos con la jaula, en este caso con la cápsula Fénix 1 en vacío, y posteriormente se iniciaría ya el descenso del primer rescatista, que se habla que será un minero que además es integrante de un cuerpo de bomberos aquí de la región de Atacama. Posteriormente bajará el segundo, que se va a ser uno, va a ser enfermero, que es del grupo de la Armada de Chile, que ha estado presente acá ya con todo el trabajo previo. Uh-huh. Posteriormente se indica que en ese momento, cuando estén los 12 primeros rescatistas en las profundidades, van a ayudar a subir a la cápsula al primer minero, y posteriormente va a bajar otro minero, va a subir otro de los atrapados, y finalmente va a bajar el cuarto rescatista. Ese es el esquema que se tiene elaborado hasta el momento. Lo otro que te puedo agregar, sí, y le puedo agregar, es que entre los tres primeros, aunque esto todavía no es confirmación oficial, e incluso el ministro de Salud y el ministro de Minería han indicado que solamente minutos antes de que se produzca el rescate de cada uno de ellos, se les va a indicar a quién le corresponde subir, y eso también lo va a determinar el enfermero que va a bajar, como decía, como rescatista, dependiendo del estado que él detecte entre los que están preseleccionados para el primer grupo. Y se señala que podría ser o Mario Sepúlveda, el boliviano Carlos Mamani, que incluso se habla que podría ser el primero en salir como una muestra de hermandad y de fraternidad, porque hay muchas posibilidades de que esté presente incluso el presidente Evo Morales, acompañando al presidente Sebastián Piñera, o Florencio Ábalos, que podría ser el tercero. Son los tres nombres que han trascendido que podrían ser uno de ellos el primero en salir a superficie. Ahora, Fernando, una consulta. Sabemos que, bueno, hay mucho apuro, lógicamente, de lo que suceda desde allí. ¿Por qué se ha elegido la tarde-noche para que ellos puedan salir? No, sí, el ministro ayer lo fundamentó ante consulta sobre este mismo tema, que ya es indiferente el horario en el cual se inicie el rescate, porque una vez que se inicie, este va a continuar en forma ininterrumpida durante día y noche, porque los lentes que se le han propiciado a los mineros, que son lentes especiales, uh-huh, traídos desde, enviados, tengo entendido, desde Australia, van a permitir, o sea, no van a significar problema que ellos se sientan afectados por la luminosidad, que era uno de los temas que se manejó en un comienzo. Así que, por lo tanto, esto es netamente circunstancial, y va de acorde a las horas que se habían planificado, Sergio. ¿El tiempo que va a demandar la salida de cada uno ya se tiene previsto? Aproximadamente va a demorar entre bajar y subir la jaula 50 minutos, para cada uno. Uh-huh. Así que de allí, desde que comienza, hay que multiplicar por 32, ¿no es cierto? Todos esos minutos para hacer toda la noche, un cálculo total. Sergio, tengo que... Bueno. Porque ya me corresponde... Por favor, gracias, Fernando. Gracias, un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Bueno, Marta, quedó ahí. La verdad, está muy apuradito, lógicamente, con todos los medios que están ahí pendientes. Muchísimos medios. Y ¿no? Bueno, lógicamente, nos dio un panorama mucho más claro de lo que va a pasar desde horas de la tarde de hoy a las 20, ¿no? 21 horas de la Argentina. Exactamente. No sé si alguien dormirá esta noche, porque las expectativas del mundo van a estar centradas en lo que se pueda ver, en las primeras imágenes que se puedan rescatar. y obviamente me imagino elevando mucho más las oraciones, las plegarias, para que todo suceda como está programado. La verdad que salga sí, todo bien. Ya lo dijo él, van a bajar 4 personas, ¿no? 2 mineros y 2 enfermeros. Exactamente. Van a hacer obviamente todo un proceso allí de bueno, de cómo de se revisión, va a desarrollar. Claro, cómo están cada uno. Y cada uno, bueno, obviamente, 50 minutos, decía, más o menos. 50 minutos entre que baje la cápsula y suba. Y suba. Una vez que sacaron el primer minero, obviamente tienen que hacer todo un... Sí, aproximadamente es un traslado de 30 minutos. 30 minutos. De ascenso. Claro. Y 30 minutos aproximadamente de descenso. Lo van a subir muy levemente, como un ascensor. Y a poquito, claro, como un ascensor. Que lo veíamos en fotografía, uno va súper apretadito, ¿no? Parado, súper apretadito. Una cápsula, realmente como especial. Una cápsula, ¿no? Sí, una cápsula muy especial, ¿no? Pero que bueno, mirá vos como en otro momento, ¿no? En otra época... si hubiese pasado esto, lógicamente hubiesen perecido ya. No, realmente que no el presidente chileno se ha llevado un puntaje muy impresionante de la gente. La verdad que muy bien. Porque desde el momento que ocurrió, bueno, especialistas de todo el mundo han estado brindando ayuda y asesorando al presidente, al secretario de Minería, y como decimos, un compromiso. No han escatimado en gastos para nada, parece, por el momento. Vamos a ver cómo va a ir sucediendo las cosas, pero seguramente que este empeño, esta fuerza, esta desesperación de los familiares y del mundo entero va a darles este apoyo positivo que lo tienen desde el momento en que se conoció la noticia y hoy prácticamente 68 días después. Bueno, van a ver la luz, como decíamos. Así es, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos a todo lo que vaya surgiendo, ¿no? A lo largo del día y obviamente vamos a tener más novedades. Y gracias a Fernando, ¿no? Girón, que es nuestro colega allí en Radio Maray. De Copiapó. Maray, Radio Maray de Copiapó. Ahora con Radio Nacional San Luis, ¿no? Como todas las semanas, está Alberto Beato allí en línea. Alberto, te escuchamos. Sí, señor. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo Martita, anda, querido? ¿Cómo están? ¿Bien? Buen día, ¿cómo están? Bueno, los estaba escuchando porque usted estaba saliendo al aire aquí en San Luis con respecto al comentario que estamos haciendo todos. Todos, ¿no? Recién lo tuvimos, por suerte, a nuestro corresponsal, a Cristian Varela, que estuvo contándonos las últimas novedades. Y más o menos se está girando todo alrededor de lo mismo, ¿no? El grado de nerviosismo que tiene el mundo entero alrededor de esto que se ha adelantado a partir de las 20, aparentemente estarían saliendo los primeros, así que creo que será el tema de... ya viene siendo de varios días, pero hoy con más fuerza, en una fecha tan especial como es esta del 12 de octubre, y que por supuesto llevaría a que 33 mineros sean rescatados y vuelvan a la vida normal con el correr de los días. La verdad que sí, eso destacábamos recién con Marta, ¿no? Cómo se ha movido, ¿no? Allí el gobierno de Chile, ¿no? Para que esto se haga lo más rápido posible, porque en un primer momento, ¿te acordás cuando ellos quedaron atrapados o cuando ellos pudieron dar la información de que estaban vivos? Se hablaba de hasta 4 meses, 5 meses, ¿no? Allá por diciembre. Sí. Y bueno... O sea, creo que esto ha sido, bueno, cantidad de gente que ha trabajado y ¿no? la cantidad de gente que ha colaborado fuera de Chile, ¿no? Sí, para muchísima que bueno, así es buena hora que ocurra. Así es. ¿Cómo está San Luis, Alberto? Bueno, estamos bien, estamos con una agradable temperatura esta mañana, que ya te la voy a actualizar. Estamos teniendo 22 grados 5 décimas, 36 el porcentaje de humedad, viento del norte a 25 kilómetros, pero esto va a arrancar probablemente lluvias durante 3 días a partir de esta noche. Bueno, algo parecido tenemos aquí, Alberto. Pero viene bien, ¿eh? Ojalá que se cumpla, porque nosotros tenemos amenaza de lluvia hace como 2 semanas atrás, pero esperamos que llegue por fin. Ojalá 22, que llueva café. Claro, ojalá. 22 grados, 4 décimas la temperatura actual, cielo despejado. Humedad 41%, máxima para hoy 32 grados y con la probabilidad de que comience a llover esta tarde o noche y sin parar hasta el viernes. Hasta el viernes. Exactamente. Bueno, mientras se pare el viernes al mediodía, porque yo al viernes a la tarde tengo fútbol, así que por lo tanto tiene que... Está bien. Ojalá. ¿Pero transmisión de fútbol o jugas vos? No, juego yo, el día que está pintando donde bueno, yo juego, pero alguna vez hay que embarrar la camiseta. Estimado, les cuento que lamentablemente, bueno, tenemos que dar la noticia que se produjo un accidente fatal en la avenida Gobernador Santos Ortiz. Un vecino de aquí de San Luis, Juan Domingo Barroso, perdió la vida anoche tras perder el control de su vehículo que manejaba, impactó contra una columna de alumbrado y luego contra el guardarray. Todavía se está estudiando el por qué pasó esto. Iba con dos personas más de aquí, de San Luis también, de apellido Suárez y Núñez, que estaban bastante graves, estado crítico, en el hospital local a esta hora de la mañana. Fíjate el impacto que debe haber tenido, que los restos del auto se esparcieron en un radio de más de 30 metros, por lo que se presume que iba a mucha velocidad. Tremendo, Bueno, acá, es que tremendo. Lamentablemente también, este fin de semana largo, aquí en la ciudad y en la provincia, en realidad, ha dado el saldo tan tristemente, bueno, de muchos accidentados. Realmente, acá... No se pueden creer, hay accidentes que no tienen explicaciones, ¿no? Las imágenes que muestran después, bueno, los diarios al otro día, es increíble, motos prácticamente debajo de vehículos, como decíamos, bueno, la lamentable pérdida también en el interior, bueno, de gente que se transportaba sin vehículos y que chocaron con otros, en Chilecito, un fallecido. Bueno, ese es el saldo lamentable del fin de semana largo, hablamos no solo en las rutas de la ciudad, sino aquí en la ciudad y en el interior. Lamentablemente, ¿no? Es así. ¿Cómo fue el fin de semana largo en San Luis? Bueno, bien, salvo estas cositas, después hemos tenido una cantidad aceptable de turismo. Ha estado todos los lugares que son elegidos por la gente con el común denominador de descansar durante dos o tres días. No a full, pero tuvieron una cantidad de gente bastante respetable. Bueno, aquí también tuvo mucha gente, ¿no? Un 80% de la capacidad de los hoteles. Se trabaja mucho a pleno aquí. Alberto, te comento que el Top Race va a presentarse en La Rioja este viernes, sábado y domingo. Y eso obviamente lleva a una gran demanda, ¿no?, de reservas hoteleras a lo largo de esta semana, y que lógicamente tiene una gran convocatoria, ¿no? No tan solo para la gente de aquí de Capital, del interior, sino de las provincias vecinas, ¿no?, que se llegan a ver esta categoría, que es, bueno, muy impactante a nivel nacional. Así que los hoteles, te digo, desde el fin de semana largo este y toda esta semana, con la visita del Top Race, un poco que van a estar trabajando a pleno. Claro. Bueno, aquí en San Luis se ha dado algo singular. Con que yo les diga a ustedes un vivero al aire libre, yo me imagino que, bueno, pensará lo que piensa todo el mundo. Qué lindo, vamos a ir a elegir plantines. Claro, claro. A mí que me encantan las plantas. Ahí está, pero si ese vivero al aire libre es para plantines de marihuana, creo que ahí te vas a frenar. Ah, no. Bueno, pero estaba... ¿cómo es eso? Sí, los muchachos confundieron calas con esto. Y no tenía noción de lo que era una plantita en realidad. Claro, la encontraron en el barrio de los Eucaliptus, se la había puesto por la policía de Juana.